Bueno, aquí estamos nuevamente haciendo Ponele en un horario especial. Hace instantes nada más que llegó a nuestros estudios el contador Carlos Brusman, oriundo de aquí, de la ciudad de Córdoba. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Un gusto por haberme invitado. Bueno, yo te considero una persona bastante inteligente y tengo, qué sé yo, una pregunta para largar y de ahí vemos para dónde seguimos, si te parece. Lo que te quisiera preguntar es esto, que tampoco es nada original porque mucha gente se lo pregunta y quizás por eso me interesa tener tu opinión. Siendo que la Argentina es un país tan rico en recursos de todo tipo, tanto naturales como humanos, porque si bien aparentemente está en declive la educación, seguimos siendo una buena materia prima, digamos, en lo que hace a recursos humanos. Siendo que tenemos todos los climas, como se dice, y tantas ventajas, o hemos sido afortunados con una serie de cosas que nos permitirían quizás estar un poco mejor, ¿por qué pensás que estamos así? Bueno, el país fue rico, es rico y seguirá siendo rico. Digamos, seguirá teniendo cosechas todos los años cada vez mejores. Tiene una alta producción de oro, grandes reservas de gas, petróleo, pesca. En realidad lo que pidas tiene, digamos, yo creo que todo es un problema de administración y distribución. Digamos, todo el mundo sabe lo que tiene, pero nadie sabe, digamos, cuál es el rumbo, cuál es el proyecto del país para dentro de una cantidad, digamos, mediana de años, de 5, de 10 años para adelante. Pero fíjate que hoy en día la gente, digamos, la visión más lejana que tiene es qué es lo que pasará en diciembre. Uno puede vivir en un país, viste, que esté, digamos, económicamente, ¿no? Que el plazo para saber qué va a pasar sean 90 días. Claro, se vive en el corto plazo. Entonces, bueno, quizás sea eso, como mencionabas recién, un tema de distribución del ingreso, porque seguramente hay un pequeño grupo en relación al total de la población que disfruta de estos beneficios. Bueno, el capitalismo, digamos, lo que ha tendido siempre ha sido, digamos, que por definición, un poco a la acumulación de riqueza, y generalmente esto, por la naturaleza humana, trata de concentrarse en la menor cantidad posible. En realidad son menos los países donde la riqueza está distribuida equitativamente. Y eso también va de la mano con un problema de la educación, ¿no es cierto? Y la cantidad de habitantes. Si te diera un ejemplo para no abocarnos tanto en nuestro país, y Brasil. Y Brasil, viste que va a llegar muy pronto a los 200 millones de habitantes, ajá, y con gran extensión, y va a ser muy difícil distribuir y que haya equidad y que toda la población tenga el mismo nivel, ¿no? Son metas muy difíciles de lograr. Tampoco era mi idea plantearte un objetivo, no sé, socialista, de que todos estemos bien, pero quizás de que la gente que menos tiene tenga acceso a un poco más o algo por el estilo. La corrupción quizás sea también un ítem, ¿no es cierto? Sí, la corrupción en este país es un gran agravante. Hay muchas publicaciones que nos señalan como el quinto país en nivel de corrupción, ¿no es cierto? Pero yo indirectamente, digamos, si bien no la mencioné específicamente, al mencionar educación y la falta de educación va a la corrupción. Ya el no estar educado, ya mucha gente no distingue entre patrimonio propio y patrimonio del Estado, ¿no es cierto? Y eso es lo que trae malas consecuencias. Claro, sí, te entiendo. Y esto que he escuchado por ahí, un par de veces decir de que, digamos que en la Argentina es todo cíclico y que generalmente los ciclos se dan cada 10 años. Yo vengo estudiando economía desde hace muchos años, porque tengo muchos años, ¿no es cierto? Y hay un libro que recuerdo de finanzas públicas, que lo debo haber leído aproximadamente hace 50 años, y ya era un libro antiguo, y en la economía habla de los ciclos de Higgs, que todo es cíclico, ¿no? O sea, de que la Argentina es cíclico, como ayer lo decían autores extranjeros, pero es cíclico en todas las economías y en todos los lugares del mundo. A ver esto, las cosechas y tienen ciclos buenos y ciclos malos, y la bolsa tiene ciclos buenos y ciclos malos. Mira, te diría que todo es cíclico en alguna medida, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Yo quizás te lo mencionaba referido más específicamente a lo económico y al tema este de que en nuestro país quizás es muy difícil hacer un, digamos, desde el punto de vista empresario, hacer un plan de negocios a largo plazo, porque las reglas tienden a ser confusas o cambiar. Mira, se me acaba de ocurrir un ejemplo muy antiguo, ¿no es cierto? José, que fue ministro del faraón en Egipto, ¿no? Y hay una anécdota o una ponencia, ¿no?, que ya se menciona en la Biblia, que lo nombró primer ministro porque le dijo que iba a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, ¿no? Entonces ya era cíclico desde ese entonces, ¿no es cierto? Y lo nombraron ministro, primer ministro de economía el faraón, porque el tipo ya anunció que guardaran 7 años la cosecha buena, porque después iban a venir 7 años malos. Bueno, eso es cíclico. 5.000 años antes. Está bien, así que hay cosas que son, no sé, que se repiten en la historia, porque estamos hablando de tanto. Sí, quizás los economistas, perdóname, te interrumpa, sí, cómo no. Sería muy bueno que le dieran mucho de historia, ¿no? Que en algunos planes después del golpe militar del 76 lo sacaron y pusieron mucho énfasis en la historia social y económica, porque la historia se repite siempre. Bien, y no, volviendo a esto que te decía de que los argentinos, por el tema este de que las reglas del juego cambian o una serie de cosas, me hizo acordar a esta tremenda crisis económica a nivel mundial que tuvo lugar hace unos pocos años atrás. Y nada, leí por ahí que para puestos gerenciales o de management eran muy buscados los argentinos, justamente por esto, porque es como que tienen o tenemos cierta cintura para tratar de adaptarnos a un entorno cambiante. Sí, yo diría que, hablando un poquito en lunfardo, es una traspolación de la viveza criolla a la economía, ¿viste? O sea, digamos aquí, por ejemplo, comprar mucho a precio fijo en época de inflación, o tratar de diferir los pagos, o entrar en moratorias, no entra de las reglas comunes de los países más ordenados, ¿no es cierto? A ver cómo te podría ejemplificar esto. Yo creo que ningún país del mundo, ¿no?, y esto lo atribuyo a la mala administración, debe tener el récord de moratorias municipales, provinciales y nacionales que tiene este país. La moratoria de impuestos. La moratoria de impuestos. Y esto que pasa por ahí de que el que paga a tiempo paga X monto y el que por ahí no paga, paga un tercio 5 años después. Sí, pero el marco de todo esto es la viveza criolla. No pago porque, ¿no?, y un poco lo estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Muchos sectores de la población, los menos intelectualizados, ¿no?, no ven el fondo de la legalidad de los convenios internacionales firmados, sino con que creen que no pagar es una postura, digamos, de fortaleza o de Yo diría un poco de una forma de mostrar fortaleza, pero se contrapone. Yo más que en no pagar, preguntaría, ¿y ese dinero cuando entró, dónde fue? Tendría que Claro. ir todo muy encadenado. Sin Cierto. embargo, disfrutan de no pagar, Sí. no de qué se hizo con el dinero cuando entró. Sí, hay algunos países en donde se pagan altísimos impuestos, pero la gente percibe que ese dinero vuelve en distintas formas, ¿no? En obras, en salud, en una serie de cuestiones. Y bueno, yo creo que el cumplimiento va también encadenado con eso, ¿no es cierto? Si vos estás pagando por una actividad o por algo que hace, mira, acá cuando pagas la nafta, pagas impuestos sobre las carreteras, pagas un Cierto. sobreimpuesto de nafta por las rutas, pagas peaje, y sin embargo los caminos son un desastre. Entonces, digamos, eso también incita a la gente a evadir, ¿no? Claro, es como que se desfiguran un poco las cosas. Sí, pagas por algo que no te presta, entonces tratas de no pagar. Digo, es otro telón de fondo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, te propongo que vamos a escuchar un poquito de música. Y luego seguimos conversando. Bueno, dale. Again, at Bueno, seguimos aquí haciendo Ponele por Minuto 6. Y se ha sumado el gran Joe Cassini, que está vía coaxil. ¿Nos estás escuchando, Joe? Hola, hola, sí, acá, desde el móvil de exterior, ¿cierto? Sí, señor. Disfrutando de esta linda tarde de feria. Me parece muy bien. A ver, dame un segundo. Hoy es el día de los traductores. El día de los traductores. De San Jerónimo. Ajá. Sí, así que feliz día a todos los traductores. Cierto que sí, ¿no? A todos los santos, a Jerónimo, a... No sé si es el día de los empleos de comercio, fue ayer también. Sí, eso fue ayer. Cierto, que ayer incluso estuvo en vivo con nosotros Andrea Serapica, que es traductora. Bueno, así que un saludo para todos y, como decís vos, para todos los santos, para no quedar mal con ninguno. Para todos los santos, claro. Mira, acá estaba leyendo una noticia que quería que comentemos con Carlos. Un monotributista de clase D compró la BMW de Fariña y ya es investigado por la AFIP. Bueno, resulta que se remató una BMW. Perdón, ¿cómo? Sí, se corta un poco la comunicación, pero bueno. Claro, entonces decíamos que este señor está figura en la AFIP como clase D, consecuentemente no tendría que, digamos, según esa clasificación, no, este señor no gana más de unos 80 mil pesos por año. Entonces, claro. Bueno, es llamativo que se haya comprado este claro. vehículo. Y no, no sé qué. No puede justificarlo ni siquiera con una deuda, porque para él tomar un crédito de ese monto sería una cuota impagable. Es decir, que. Se corta un poco, José. Vamos a ver qué piensa Carlos. Te escuchamos, Carlos. ¿Qué piensas? Bueno, creo que bueno, viste que la AFIP esté investigando esas cosas. Pero tendría que investigar todo, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchísimas cosas, lo chico y lo grande, para que. Digamos, para que la gente tenga, digamos, la justicia tiene que ser la misma para este hombre que compró este auto de tanto valor como para el caso Escanga, ¿no es cierto? Que fue una facturación de muchos millones de dólares de facturas apócrifas. Ajá, contanos un poco. Bueno, facturaron, era una empresa que le facturó a otra para evadir impuestos, en todos los diarios, en cintas de internet, el caso Escanca, y después se sacó la famosa ley de repatriación de capitales, de blanqueo de dólares, y toda esa gente quedó absuelta. No me cabe la menor duda de que si este, digamos, debe ser un empresario pudiente si va a comprar esa camioneta, ¿no? Pero digamos que el chico individual, el contribuyente chico, ¿no es cierto? Sí, individual, sí. Se lo persigue con mucho más ahínco, ¿no? Que el grande. Incluso habría que revisar, viste, mucha política de desgravaciones, en importaciones. Ahora creo que se está haciendo en la compra de títulos. Bueno, esperemos que haya un avance y que sea pareja para los grandes y para los chicos, ¿no es cierto? Yo pensaba recién en lo que estábamos comentando hace unos minutos respecto de que está todo como desfigurado en cierta forma. Y no hablo de la coyuntura que vimos en el día de hoy, sino desde hace años. Entonces, viste, pagás un peaje pero la autopista está rota, un tipo que declara ganar 80 mil pesos al año se compra una camioneta de 600 mil. Entonces... me pregunto qué pasará con los chicos, con la gente que va creciendo y se va formando en un lugar en donde hay tanta diferencia entre lo que es y lo que parece o lo que está en escrito? No, fíjate, yo me adelanto a contestarte, ¿no? ¿Y cuál es la formación? ¿No? Suponete que este sea una familia tipo de padre y dos hijos, y tengo un hijo de 18, 20 años, y de vez en cuando le va a pagar el monotributo al padre y sabe el vehículo que se compró. Y bueno, el tema de la formación, de la viveza, de la falta de normas, yo, digamos, se están perdiendo muchos lineamientos. Yo el otro día leía, y no estoy muy a fondo en el tema de la educación, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo que leí en Buenos Aires, que se vetó anticipadamente, antes de que saliera la ley, ¿no es cierto?, un veto ideológico verbal de que iba a haber maestros que no tenían el título de maestro. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo cuando estudié, siempre hago referencia, hace muchos años, vos o tenías, si cobrabas algo era porque tenías sueldo o porque eras propietario de un negocio. Si no eras propietario de un negocio y cobras sueldo, bueno, el sueldo era sueldo, ¿no? Resulta que era el sueldo del Poder Judicial en Córdoba, me entero, y de la Justicia Federal, ¿no es cierto?, se le paga con un rubro de compensaciones para que no paguen impuestos, ¿no? Y acá en Córdoba se le acaba de cambiar ese contexto para que no le retengan impuestos a las ganancias, ¿no? Es mucho más asombroso que los 5.000, 6.000, 10.000 empleados del Poder Judicial, ¿no?, cambien la forma del recibo para no pagar impuestos. Este tipo de la camioneta pasa a ser un pobre tipo. Claro. ¿No? En cambio, acá se defraudó con toda una organización del Estado. Así es. Porque le estaban reteniendo impuestos hasta el mes pasado. Está la cuestión de que la AFIP está sumamente encarnizada, persiguiendo al tipo que se compra un auto, o se compra un televisor, o se va de viaje al exterior, y hasta las maestras les hacen pagar impuestos a las ganancias, como si fueran comerciantes por el sueldito que les pagan. Pero sin embargo la AFIP no es igualmente encarnizada con multimillonarios que hacen unos negocios montones de dinero y que son amigos del poder. Bueno, pero yo te vuelvo a decir, este caso, te digo, a mí me sorprende. En el año 2013 se cambia la forma de liquidación de sueldos del Poder Judicial para que no tenga retenciones, ¿no es cierto?, de los impuestos. Eso es un ardid, ¿no? No me quiero meter en jurista, en algún código tiene que estar contemplado eso, supongo. Va, no supongo, tengo la certeza, ¿no? Que vos me digas que me va a pagar de esta forma, que en vez de darme sueldo me va a dar compensación, viático, etcétera. Ahora, hay también un mal de raíz desde la base, que es que en Argentina nadie cree que los impuestos sean utilizados para el beneficio claro, de la nación. Eso estábamos comentando. Entonces, hace unos instantes. Sí. Se está promoviendo la evasión cada vez que nos inventan un impuesto, lo que nosotros creemos es que se lo van a robar. Sí. Entonces, si nosotros realmente viéramos que se arreglan las calles, que se construye, y creyéramos en que hay una honestidad en el manejo de fondos públicos, educar de... Pero eso estábamos comentando más o menos hace unos instantes, José, de que los impuestos ahí no van a donde tienen que ir, o la gente por lo menos. O sea, la gente no está equivocada cuando quiere evadir, porque la gente sabe que la plata se la roban y que el pozo al frente de la casa va a seguir estando sin arreglar. Entonces, desde ahí tenemos un problema gravísimo. Sí, independientemente, hoy... no, disculpa, te estoy interrumpiendo. Sí. No, más allá de que me parece a mí que se persigue en una forma muy, muy encarnizada a todo lo que es el sector productivo de la clase media, ¿no? pero no se le pone el mismo nivel de control a las grandes empresas, a los que hacen negocios multimillonarios. Claro, hay una desigualdad ahí. Entonces, la clase media es el jamón del sándwich. Ellos son los que trabajan y producen, trabajan más y pagan más. Y siempre acuerda con el gobierno y le dan algunas ayudas, y cuando se les pone feo le dice: mira, si no mejoras las condiciones y no me dejas de cobrar impuestos, yo tengo que cerrar. Que van a ser. José, se está cortando un poco el coaxil. Vos sabés que recién fuera del aire, Carlos me mencionaba algo de la deuda externa e internet, que no entendí bien, así que me gustaría que nos cuente un poco más en detalle. A ver. Yo les decía que en este tema, que cuando vos te encuadras en un sistema, así el sistema no sea tan bueno, viste, tenés que respetar las reglas. Y le comentaba, viste, le digo: mira, con esto de tamaño de agresividad, viste, que hay, que todo el mundo lo critica, ¿no es cierto?, en general, para el no pago de la deuda en los términos que se combinó en una forma de negociación, que no digo que no haya que haberlo, plantar bandera, viste, pero la veo un poco torpe, muy criticada, ¿no es cierto? Y le decía: mira, así como reacción a Estados Unidos a esta actitud de agarre y nos corte internet, viste, se acaba el país. Y le hacía un comentario que hace un par de años, ajá, o quizás un poco más de un par de años, ¿no? El mismo Fidel Castro, yo creo que fue antes de su operación y su caída, ¿no es cierto?, comentaba que uno de los, digamos, de apertura del régimen de él, que lo había conversado con el hermano y prácticamente quería que lo llevara, daba a entender eso, adelante esa reforma el hermano, ¿no?, era la entrada de internet a la isla, porque era algo, digamos, era un avance tecnológico que no se iba a poder frenar, que de, ¿cómo te podría decir?, que era cuestión de tiempo, en más o en menos, ¿no es cierto? Y creo que prefirieron hacerlo ellos, esa apertura. Y la van haciendo de a poco, ¿no es cierto? O sea que, evidentemente, viste, o sea, digamos, hay un sistema y te condiciona y te tenés que ir adaptando, y si no, hay un retraso tecnológico que no, que yo creo que es inevitable acceder a eso, ¿no? Sí. Sí, claro. Es así. Muy cierto. Bueno, tengo acá un par de cositas más que quizás sobre las cuales podemos comentar. Dice aquí una nota de La Voz: la embajada de Estados Unidos advierte sobre la inseguridad en la Argentina. Le envió una carta. A la pucha. Sí, sí. La embajada advierte. Sí, sí, la embajada de Estados Unidos. Dice que le envió una carta a los ciudadanos de ese país, diciéndoles que deben prestar atención a los alrededores y mantener un alto nivel de vigilancia. Dice. Mirá, ¿será inseguridad o sensación de inseguridad? Ah, sí, hay una. Ahí sí, será de inseguridad. Está bien lo que dice. Acá siempre hace sensación. Claro. Como la sensación como térmica. Si no fuera cierta. Sí, sí. Sí. Y bueno. Qué barco. La inseguridad también es una cosa que ha ido creciendo a través de los años. Por suerte, Córdoba en general no está tan peligrosa como Buenos Aires, en donde prácticamente te conviene pasar los semáforos en rojo si no viene nadie, porque te pueden asaltar en cualquier esquina. Sí, el tema de la inseguridad es rarísimo. Que finalmente alguien como este que asaltó al canadiense, y el famoso que el canadiense iba con la cámara en la cabeza y filmó todo. Sí, sí, se cortó un poco, pero sí está. Lo agarraron intentando robar el auto y me dijo: ¿qué? ¿De marihuana? ¿Cómo es, José? Para que se corta. Lo agarraron intentando robar un auto. Claro, como salió perfectamente filmado en la cámara. Sí. Lo empezaron a buscar. Lo agarraron al otro día intentando abrir un auto para robar. Y revisaron que había encima medio kilo de marihuana. Ah, mira vos. Y aún así, con el robo de con la cámara, el intento de robo del auto con la marihuana, encima salió al otro día. Bueno, no solo salió, sino que fue un programa de televisión. Dos. Un invitado. Dos, dice acá Carlos. Donde el tipo habló. Sí, está como... No, sí, yo lo vi hablando con Mauro Viale y el tipo planteaba como una cosa a elogiar quizás, que él robaba pero no mataba, como que es menos peor, digamos, ¿no? Bueno, chicos, me he portado mal, pero me podría portar peor todavía. Una cosa de loco. Ahora, ¿qué pasa con las leyes argentinas? ¿Qué hacen los legisladores? Y el tercer nivel, jueces. ¿Cómo puede ser que hay un juez que agarre a este tipo y ordena que se lo libere? ¿No es una cosa de loco? Y otra cosa de loco es el famoso caso que se conoció del padre que violaba a su hija durante años. Y cuando al final la hija lo denunció, tuvo que salir a decirlo ante las cámaras de televisión porque la justicia no le llevaba el apunte, durante 7 años no le llevó el apunte. Y el tipo le dieron prisión domiciliaria. Los vecinos indignados se fueron y le quemaron la casa, entonces ahora está preso en una cárcel. Pero, sí. ¿Qué tiene en la cabeza el juez que le dio prisión domiciliaria? Claro, por ahí la gente o los chicos... En la cabeza del policía que van a las mujeres a hacer la denuncia de que el tipo le pegue y le amenazó de muerte y no le lleve el apunte. ¿Cómo es que pasan? Sí, sí. Es algo... Yo no sé. Se corta. Legisladores, sí, policías sí. Y jueces. Porque los... mucha atención que actúan así. Claro, es como como hablábamos recién con Carlos de que por ahí con esto de que está todo un poco desfigurado y bueno, respecto a esto de la delincuencia no, es un tema complejo, quizás no haya lugar en las cárceles o una serie de cosas, pero como que da la sensación de que uno hace lo que quiere y sale el otro día porque, digamos, como que nada importa, sí. O los castigos no son, como debería ser. Yo publiqué un comentario al fin del año pasado cuando se armó todo el tío con la policía que se acuarteló y con las hackeas que más viven. Y la gente se corta mucho, José. Estás hablando de la policía que se acuarteló. ¿Me escuchas? De la policía que se acuarteló. Claro. Sí. La policía que se acuarteló en Córdoba. Los vecinos empezaron a hacer linchamientos, a defenderse solos. Sí, sí, fue terrible eso. Y como resultado de eso, por primera vez el gobierno decidió sacar a toda la policía a la calle para defender y bien linchados. Es decir, que había los policiales y había posibilidades. A ver, discúlpame, José, creo que Carlos tiene algo para decir. Sí. Te escuchamos, Carlos. Mira, comparto, viste, por supuesto lo que decís, pero pienso en este comentario. La inseguridad va muy de la mano de la educación y la falta de trabajo. No se reconoce justamente por eso, porque hay falta de empleo por distintas circunstancias, también correlativamente con la falta de educación. Recién ahora la universidad, viste, ha alargado inscripción para 10.000 oficios, dándose cuenta, no hay plomero, no hay electricista, no hay pintor, no hay carpintero, etcétera. Pero te voy a dar un ejemplo emblemático, Nueva York. Cuando lo eligen alcalde a Rudolph Giuliani, y eso lo pueden ver, viste, en internet o en cualquier lugar, conocido por su dicho de la tolerancia cero. ¿no? Famoso Giuliani, sí. Y el famoso Giuliani bajó muchísimo la criminalidad, pero no era porque metió preso ni por represión. Si se ocupan de él, y hay una película de él, ¿no? Él se ocupó, creo que daba una bonificación de $1,000 a los asistentes sociales, ¿no es cierto?, que conseguían trabajo genuino a los desocupados, ¿no? Bajó absolutamente el nivel de desocupación, ¿no?, y eso bajó el índice de criminalidad. O sea que, digamos, yo creo que acá no se puede, no se quiere expresar esa relación de desocupación, ¿no es cierto?, con criminalidad, porque significaría que alta criminalidad, alta desocupación, y acá dicen que no hay. Entonces, pues reitero, el famoso dicho de la tolerancia cero, y era porque la gente tenía trabajo genuino. Acá, hasta que la gente no tenga trabajo genuino y pueda autoabastecerse, estamos en el mundo al revés. Leí el otro día que se hace la fiesta del boleto educativo. ¿Cómo es eso? ¿Del boleto? Sí, porque se cumple un año, dos años del aniversario del boleto educativo. Sí. ¿No? Y yo me agarraba el mate, te digo, hablando así, bien en criollo, ¿viste? Empezaron a mandar mensajes a la radio, todo castigándolo. Eran tantos que al final, aprovecho para decir ahora lo que no mandé ese mensaje a la radio universidad. Y fiesta tendrían que hacer cuando cada uno gane lo suficiente y se pueda pagar su boleto. Porque hoy el boleto, mañana te van a pagar te pagan el criollito, y mañana no sé qué te van a pagar, ¿viste? Le van a regalar al chico el chupetín para que vaya al recreo. O sea, vos decís que... Y vamos a hacer la fiesta del chupetín. El boleto educativo, gratuito, fue una gran estupidez. Nadie lo había pedido y a nadie se le había ocurrido siquiera. Pero yo creo que la gente... Disculpa, yo creo que la gente tendría que estar contento. Claro, pero yo creo que la gente tendría que estar contento si se paga su boleto. Claro, quizás. Si ganas lo suficiente para pagarte tu boleto. Si te entiendo correctamente, Carlos, lo que vos decís es que en vez de que haya tanto subsidio, que se generen condiciones para que la gente pueda generar sus propios ingresos y no depender de dádivas o... Sí, trabajo digno y sueldo digno. ¿Qué tengo que estar dependiendo del puntero político que me inscriba, que me dé, que no me dé, que me subsidie en la casa? Mira, mi primera casa yo me la hice con un crédito bancario y lo podía pagar porque me alcanzaba el sueldo. Y era un pinche, ¿viste? Era joven todavía. Ahora te tienen que regalar la casa, ¿no? Te dan una casa de porquería que se viene abajo en 20 años o en 10 años, ¿no? Y tenés que estar al servicio del puntero que te la dio durante 10 o 15 años. O sea, te dan una casa... Bueno, ese es otro caso en el que habrás visto que no se hacen más barrios para gente de clase media que esté en condiciones de pagarlo. Es decir, se hacen directamente casas muy feas y muy chicas para regalar. Bueno, ¿querés que te den el nombre de esos barrios? A ver. Pero la clase media, la que trabaja, José, la que aporta... José, ahí no escuchás bien. Dice Carlos que nos puede mencionar los nombres de algunos de esos barrios. ¿Cómo se denominan esos barrios? Favela en Brasil. Son favelas, son copias de favelas. De favelas, sí, tal cual. Donde no puede entrar ni la policía. Mira, yo viví hasta hace poco en la zona de Centroamérica, pegado a Residencial América. Ahí había unos terrenos bastante grandes y lindos y bien ubicados, porque están a 10 minutos del centro. Se podía hacer perfectamente un barrio para clase media que estaba dispuesto a pagar la cuota de la casa. Y en vez de eso, en el mismo lugar, hicieron un barrio de décima para regalar. Se genera todo un trastorno con esa cuestión, ¿no? Porque incluso a la gente de ahí que les otorgan esas viviendas, esa gente se la vende por muy poca plata a otros que se vienen de afuera y han generado toda una situación de inseguridad en la zona. Yo me mudé de ahí, a partir de eso me mudé. Y de vez en cuando paso y visito viejos vecinos conocidos y me dicen que efectivamente hice bien porque ahí ya no se puede más vivir. Es decir, genera el propio gobierno una situación de déficit y de empeoramiento social. No colabora al mejoramiento de la clase media-baja, a que suba un escalón más para convertirse en clase media o en media alta, sino al contrario. Entonces, sí, empeorando paso a paso. Y esto gastando dinero, gastando presupuesto, que luego no recupera. ¿Cómo decís, Carlos? Sí, no son nada económicas tampoco para el costo del Estado, ¿no? Pero responde también a una formación. Escúchame, ya ves, te doy desde lo más elemental, te doy de comer, porque incluso una vez, ¿te acordás que descubrieron el paycor que se destruía la familia porque el chico comía en el colegio? Entonces no sentía la, digamos, el lazo familiar con el padre, con la familia que lo alimentaba. Te doy el boleto, te doy la comida, te doy la casa. Puta, yo me haría esta pregunta sin pensar en ese medio. ¿Para qué viene el mundo? Como que te dan todo servido. A mí me parece que acá sería una excelente oportunidad para plantear la pregunta del millón, ¿no? ¿Usted cree, Carlos, que la gente que gobierna es tan estúpida que no sabe esto? ¿O sí lo sabe y lo hace por otro motivo? No, yo creo que sí, te voy a decir una cosa, viste, oyendo este ámbito político, creo que hay muy pocos muy vivos, ¿no? Y una gran cantidad de estúpidos. Ajá. O sea, un mix, claro, como le dicen ahora. Hay muy pocos muy vivos que sí saben a dónde van, ¿no? Y una gran cantidad de estúpidos que le hacen la corte. Digamos, mira, leyendo un poco de esto sobre las democracias en América Latina, ¿no es cierto? En Estados Unidos, ¿no? Cuando se refieren a las democracias de América Latina, y te aclaro, Brasil incluido, ¿no?, le llaman pseudo-democracias. Democracias formales, o sea, en su forma, ¿no? Y sí, porque tienen un parlamento, esto, aquello, ¿viste? Pero vos tenés países, Rusia era totalitaria totalmente y tenía parlamento, ¿no es cierto? Parecen ser democracias, pero no lo son. Pero no lo son. Claro, en la cúpula superior hay cuatro pícaros que hacen pingües negocios y más abajo hay una manga de seguidores que... Lo mismo que hablábamos los otros días del tema del Congreso, son los enyesados, ¿no?, que siempre tienen el brazo levantado, obedeciendo la orden que se les da desde arriba. Sí, en realidad, viste, en el Congreso pasa lo mismo, digamos, con voz propia son pocos, ¿no? Son pocos, sí. Son pocos, y digamos, los que deciden... Claro, y esto ya hace tantas décadas que viene instalado que ya es una estructura rígida de funcionamiento de esta forma. Creo que nadie ve la posibilidad de resolverlo el problema. Como hablábamos el otro día, Carlos, perdón que te interrumpa, alguien me dijo una vez que un problema muy grave en la Argentina es que las mafias, o digamos la corrupción, está enquistada en el poder, como charlábamos en el programa el otro día, como que es muy difícil generar un cambio porque ya es un sistema bastante bastante manoseado, bastante vapuleado, ¿no? Sí. Claro, imagínate vos que viene un presidente o un gobernador que quiere hacer las cosas bien, quiere imponer la honestidad y el trabajo, y toda la estructura que debe obedecerle ya está instalada y formada de otra forma. No le va a obedecer. Esto pasó acá y en Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que... le pasó un poco a Alfonsín y le pasó un poco a Kennedy. Bueno, mira, depende de... Kennedy levantaba el teléfono, daba una orden y nadie la obedecía. Mira, depende, yo creo, de la personalidad y el carácter de la persona, viste, que toma el poder. De cualquier forma, vos para dar la autoridad, ¿no es cierto? Digamos, para ser autoridad tenés que dar el ejemplo. ¿no es cierto? No quiero entrar en anécdotas políticas, viste, que digamos que podrían ser digamos el término hirientes, digamos, para alguien. Pero cuando vos tenés autoridad moral, ¿no es cierto? Digamos, eso va de arriba hacia abajo. Y te digo una diferenciación de última, ¿no es cierto? En Estados Unidos el tipo que es mafioso no está en el gobierno. Hay mafia, pero no está en el gobierno, ¿no es cierto? En cambio, acá, escúchame, yo no sé si vos tenés idea, sí te voy a hacer un nombre. ¿Vos sabés que Córdoba tuvo un legislador que no hablaba castellano? ¿Cómo es eso? No me digas. Eso es el colmo. Sí, buscalo por internet. No, hasta hace poco, Kazem Dandach. Y pregunta a quién respondía. Y lo llamaron para testimonio de un caso y dijo que él no sabía hablar ni entendía castellano. Bueno. En la época de la democracia. Quedamos así. ¿Entendés? Pero bueno, lo callan. No, Menem había puesto de... Bueno, Ibrahim. Director general de aduana, Ibrahim. Famoso, tampoco sí. Tampoco hablaba castellano. Entonces, viste... La aduana nacional recibe más ingresos que todos los impuestos juntos, ¿eh? Bueno, escúchame, la gran caja. La revolución de 1810, la independencia de 1816, el problema era la aduana. Digamos, ¿cómo se repartía la aduana? Claro, el tema era la aduana, sí. El tema era ahí la aduana. Es donde está el gran ingreso. Pero, aparte de eso, el segundo foco de ingresos son los impuestos con los que la nación se queda con el 80%. Mira, apenas el otro 20%. Te voy a recordar otra anécdota, ¿no? Que todo el mundo la tapa y la borra. Cuando fui Parino, director de aduana de Cávalo, que después lo ponen preso. Carlos, ¿te interrumpo? Ajá. Te interrumpo para que vayamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando, que está muy interesante, la verdad. Para quienes nos escuchan en vivo, si se corta la transmisión y ven que no vuelve, les pedimos que simplemente aprieten la tecla F5 de la computadora o refresquen la página y la transmisión va a seguir sin problemas. Así es que nada, seguimos ahora en unos instantes. Sí. My eyes on you, girl. My heart says follow through. But I know now that I'm way down on your line. But the waiting feel is fine. Think I'm dumb. I wanna know when you're Bueno, seguimos aquí en Ponele por Minuto6.com conversando con el contador Carlos Brusman. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, la cual es facebook.com/Minuto6Online. En Twitter prácticamente lo mismo, anteponiendo el arroba, buscan el usuario Minuto6Online. Y también pueden enviarnos mensajes de WhatsApp al número 351-3180-654. Bueno, estábamos viendo con qué tema podíamos seguir ahora y estoy leyendo que sigue trepando el dólar blue y ya llega a los 15 pesos con 67 y sigue subiendo. Y nada, quizás podemos... que estamos llegando a los 16. Sí, ya dentro de poco a los 18 ya vamos a ser mayores de edad. Pero no, que yo creo que estamos, no sé qué opina Carlos, me parece que estamos en una situación con respecto al dólar y la inflación muy similar a la que padecimos alguna vez en la época de Alfonsín, ¿no? Muy pocas reservas que se pueden llegar a agotar rápidamente y la inflación creciente y el dólar subiendo. Claro, primero por ahí podemos hacer una pequeña introducción de cómo es el tema del billete, del dinero circulante, que en un momento estaba respaldado por dólares, en la Argentina estamos hablando, y luego, perdón, estoy diciendo al revés, por oro, lingotes de oro, y luego pasó a ser respaldado por dólares. ¿Cómo era eso, Carlos? Bueno, en realidad las reservas de oro están depositadas prácticamente en su totalidad en Fort Knox, creo que en Houston, Estados Unidos, ¿no es cierto? De cualquier forma, en este tema de la inflación de la moneda, el principal factor, te diría, es etéreo, es la confianza, ¿no es cierto? Y a vos, por más papeles que te den, documentos, promesas, etcétera, digamos, si no existe el factor confianza en el país, confianza en las reglas, claro, confianza en los pagos, etcétera, y se destruye, ¿viste? A ver, hasta un poco te diría en una familia, y quiero que la mantiene unida, y la confianza, ¿viste? Vos cuando no tenés confianza se va todo... al bombo, ¿viste? Por no decir otra palabra. Claro. Y, bueno, digamos, acá no hay políticas de Estado, ¿no es cierto? Se intentó hacer una reforma del Banco Central, se cambiaron las reglas, pero te voy a dar una anécdota casera que me pasó acá en Córdoba, porque la gente entiende más las anécdotas caseras, ¿viste? Claro. Yo como ciudadano común fui a pagar un impuesto al Banco de Córdoba. El impuesto lo tenía que pagar en esas máquinas timbradoras o cobradoras de impuestos. Sí. Entonces saco billetes, los billetes de 100 de Evita, ¿no? Entonces la chica de la que está al lado de la timbradora, porque no la pueden hacer andar sin la chica al lado, es muy sui generis. ¿Es porque anda mal o porque es difícil de usar? Y porque las compraron en desuso también. Ah, okay. Me dice, las máquinas estas no reciben el billete de 100 de Evita, ¿no? Entonces yo me fui caminando y reflexionaba. Si en un banco oficial, si para pagar impuestos no me reciben mi dinero en mi país, ¿qué puedo pretender afuera? Es una buena observación. Sí, claro, sí. Si vos me podés contestar esa pregunta, entonces no me puedo quejar de que no valga el dinero, de que no me lo reciban, de que valgo menos. En un banco oficial, para pagar los impuestos, el dinero con que me pagan a mí no me lo recibe el banco, ¿qué puedo pretender yo afuera? Claro. No sé qué tenés para... Estaba viendo, sí, Estaba viendo otra cosa muy llamativa, ¿no? El billete en euros más chico que existe es el de 5 euros, que son más o menos 100 pesos. Es nuestro billete más grande. Mirá vos, si estamos pata para arriba, ¿no? Bueno, hay una, ese tema es también por una sensación, ¿no es cierto? Vos imaginate que si acá hicieran el billete de 1000, ¿no? Y hay algunos sueldos que están en 4.000 pesos y a un tipo le pagas con 4 billetes, se muere. Muy cierto eso, sí. ¿No? Entonces hay un tema psicológico, ¿no? Que la gente, digamos, mientras tiene un fajito de billete y cree que tiene algo. Exactamente. ¿No es cierto? O sea, ese es un tema por el cual no se emite el billete de 200 y de 500. Y probablemente el otro tema sea que no haya la cantidad de papel suficiente, ¿viste? Porque el paso... Bueno, ahí nos metemos en el tema, nos metemos en el tema chicones, quizás con el con la imprenta de, con la impresión de billetes, etcétera. Pero decime, José. Hay billetes de $1,000 que alguna vez se imprimieron y son muy difíciles de conseguir. ¿Y son de curso legal? ¿Vos lo podés, si tenés uno? Sí, son válidos. En la época de la crisis del año 30 se llegaron a imprimir billetes hasta de $10,000. Y son válidos. Son válidos y hay muy pocos. A medida que puede, los bancos lo van rescatando. Pero los billetes de 1000 hay muchos y circulan, pero son difíciles de conseguir porque uno puede salir con $100,000 en el bolsillo. En cambio, al tener billetes de $100, es un paquete grande, es un portafolio $100. Entonces es una manera de controlar la circulación de moneda entre las fronteras. Sí, se usa. Digamos, yo creo que la tendencia es ir al dinero plástico, ¿no es cierto? Pero vos fíjate que acá crecen los niveles de pobreza y desgraciadamente eso va asociado a los niveles de educación, ¿no? Entonces, digamos, por un lado los queremos llevar a manejar dinero plástico, un problema cultural, etcétera. Y si hasta la fecha vos ves cada 3 jubilados que van a una caja tienen que acompañarlo porque no saben cómo sacar el poco dinero que cobra, ¿no? No, yo creo que falta mucho. A mí me parece que la situación en la que estamos es estaba arriba de una bomba directamente, porque tener unas reservas del Banco Central de 28.000 millones a 1.000 millones por día se acaban en un mes y quedaríamos en cero. Sí. Y no es una situación imposible de que se dé, ¿no? Quería saber la opinión de Carlos justamente por el tema este que mencionás, Joe, de la deuda externa, las reservas. ¿Cómo ve un poco el tema? ¿Estamos haciendo bien con la forma que se paga la deuda? ¿Algún día se terminará de pagar? ¿Hay que pagarla o no hay que pagarla? ¿Qué opinas, Carlos? Mira, yo he escuchado a varios niveles de gobierno, ¿no es cierto? Porque todos adhieren cuando escuchan una excusa fácil de que sacan un índice, un ratio, le llaman ellos, de la relación de deuda, ¿no?, con el Producto Bruto. Acá también acabo de escuchar en la municipalidad de que la deuda no es tanto en relación al presupuesto. Y yo, viste, soy un poco escéptico. Yo digo, la deuda es la deuda. Además, hay que tener ciertas consideraciones que la gente no toma en cuenta. Por ejemplo, si vos tomás deuda para comprar un tractor y hacer productivo un campo tuyo, y es una maravilla. Ahora, si vos tomas deuda y en vez del tractor te querés comprar un, qué sé yo, un Mercedes-Benz deportivo para salir a pasear, y bueno, en el negocio no te va a ir muy bien. O sea, digamos, que ser muy taxativo en tener o no tener deuda es un tema. Después, en mensurar la cantidad de la deuda. Ahora agarraron eso, ¿no? Mira, el presupuesto municipal aumentó 5 veces, o sea, podemos tener 2 veces más deuda. Pero escúchame, tenemos 5 veces más baches, tenemos 5 veces menos luz, ¿viste? O sea, no son análisis completos e integrales, ¿no? Escuchaba hace poco que el gasto del gobierno nacional se superó en 5 veces al crecimiento vegetativo de la población. Es decir que mientras la población crece por 1, el gobierno gasta por 5, más. Bueno, más que cuando entraron hace 10 años. Claro, ahora fíjate esto, ¿no es cierto? Si el gasto hubiese estado orientado a educación, digamos, hubiera repercutido a su vez en tecnología y productividad, ¿no es cierto? Digamos, o sea que hubiera sido un factor acelerador. Carlos, no fue ahí. Te escucho muchas veces decir la palabra educación, o sea que podemos afirmar que es un eje, digamos, para que las cosas tiendan a mejorar. Y sí, porque un tipo muy educado nunca es pobre. Exactamente. Ajá. Alemania invierte el 33% de su presupuesto, que es enorme, en educación. Además, educación, perdóname, José, educación tampoco significa, digamos, a lo mejor viste ver la maestra con el guardapolo, viste tecnología, ciencia, conocimiento. Claro, desarrollo, innovación tecnológica. Todo. O sea, digamos, hasta poder mejorar el medio ambiente con educación. Evitar enfermedad. Bueno, pero se ve que ahí no fue destinado. Se ve que a seguridad acá tampoco fue destinado. ¿No es cierto? Acá se invierte poco y mal, para colmo. O sea, lo que se ve y lo que se reditúa en nivel educativo al alumno es casi nada. Se pierde en el camino. O sea, justicia va mucho, pero si vos haces una encuesta a la gente, viste, no. La justicia que hay no satisface a la gente. ¿No es cierto? Entonces, viste, no es cuestión de decir. Y además te digo esto, en educación, por ejemplo, tanto es educación, por ejemplo, vos lo podés medir de 2 formas. A ver, salieron, en vez de 500 alumnos, 1000 alumnos. Entonces, ahí yo estoy midiendo el presupuesto en educación en base a títulos obtenidos, ¿no? Pero ojo, se considera educación si yo compro 5 Toyota 0 kilómetro para el ministro, ¿no? Y hago un edificio y mando de viaje y gasto viático para que viajen los inspectores. Eso también es educación, porque va a las partidas de educación. O sea que el presupuesto hay que saber analizarlo. El presupuesto hay que saber analizarlo, ¿viste? El hecho de que haya educación no significa que se hayan comprado buenas computadoras, libros, que hayan llegado a los alumnos. A ver, el PAICOR debe estar dentro de educación, ¿no? Hay que ver qué es lo que gana el intermediario. Claro, o sea, como hablábamos, refiriéndonos a otros temas, lo que está en papel que dice se gastó X monto en educación, como decís vos, Carlos, hay que ver si ese dinero se utilizó de manera correcta. Mira, te doy un ejemplo. Claro, ¿de qué modo se usa el gasto? Supongamos, no sé si es propia o alquilada, ¿conocés en la calle Spirimbergo la sede de la policía caminera? La sede de la policía caminera. ¿Vos, José, conocés? Yo no la conozco. ¿En la calle Spirimbergo? No, no la conozco. Bueno, en la calle Spirimbergo, en el Cerro de la Rosa, pasa. Pasa por gusto. Es una de las mejores casas del cerro, doble frente, es impresionante. Bueno, ¿sabés cómo se presupuesta eso? ¿Cómo? ¿Cómo será? Como seguridad. O sea, una casa lujosa figura como seguridad. Claro, porque fue invertida en policía. Oh. Mira vos. Pero sí la conozco, Carlos, sí he pasado por ahí. Claro. O sea, digamos, no sé, si no, mira, gastamos en seguridad tanto. Sí, bueno, pero ¿en dónde lo gastaste? O sea, capacitaste a la gente, le diste armamento, lo gastaron en combustible, ¿dónde lo pusiste? Sí, bueno, según distintos estudios que se hacen de organismos internacionales para ver los niveles de educación de un país, aparentemente han determinado que si bien se ha incrementado mucho lo que se invierte en educación, supuestamente. En la práctica, los alumnos de colegios primarios y secundarios cada vez saben menos o cada vez tienen menos capacidad de abstracción y de realizar hasta operaciones matemáticas mínimas o hasta interpretar un texto. Mira, te doy otro ejemplo. Digamos cómo se maneja el presupuesto. Deporte. Y para que los chicos, viste, no se droguen, etcétera, viste, una de las grandes ayudas que practiquen un deporte. Sería ideal que en un colegio tengan una cancha de básquet, que tengan una pileta de natación, ¿no es cierto?, que tengan un gimnasio. Ninguna escuela de eso lo tiene. Pregunta cuánto gastaron en tachar el chato. ¿Dónde te crees que está imputado esa partida? Asumo que en deporte, no sé. En deporte. Claro, pero claro, en vez de hacer lo que estabas mencionando. O sea, ¿por qué a los 200 primeros colegios que hicieron no le hicieron una cancha de fútbol y básquet para que desahoguen tensión a los chicos? Claro, que incluso, o una pileta de natación. Sí, y lo que estás mencionando, de refiriéndose al deporte, se dice que también ayuda para alejar un poco a los chicos de las drogas, ¿no? Y de otras. Bueno, y ese es el mito, ¿no es cierto?, de por qué se hicieron las agencias. Cuando le dan al albaldián X millones de pesos, está bien, es tema de él, lo gana por derecha, etcétera. Y para que haga la propaganda del Banco de Córdoba. ¿De dónde te crees que sale la partida? De deporte. ¿De deporte? Y lógico. Qué bárbaro. Ah, mirá vos. Bueno, yo... O sea, cuando te sale... Vos sabés que el lunes pasado, no ayer, sino la semana pasada, hubo otra vez una de estas cosas a las que el gobierno le llama jornadas de capacitación para los docentes. Es decir, que las escuelas, ya que les daban el 21 de septiembre liberado a los chicos para que no vinieran, llamaron a los docentes a reunirse en las escuelas y pasaron todo el día haciendo esta jornada. El gobierno incluso entrega al Ministerio de Educación un certificado diciendo que el docente ha participado de la jornada de capacitación. ¿Y sabes cómo es la capacitación? Lo sientan en ronda y le dicen, bueno, tenemos estos problemas, ¿ustedes qué piensan? Esa es la capacitación. Es decir, que los docentes opinen lo que a ellos les parezca. De ahí sales, exactamente igual que antes, sin haber resuelto nada, sin ninguna propuesta nueva, dispuestos a seguir haciendo lo mismo, sin darse cuenta de que si uno hace lo mismo va a tener el mismo resultado. Pero el gobierno lo considera una capacitación, ¿no? ¿En qué? Sí, pero te digo, pero insisto, viste, la autoridad moral para llevar a cabo un proyecto viene de arriba, viste, viene de la cabeza. Si las cabezas no tienen, digamos, esa conciencia, y de ahí para abajo, punto, viste. Vos sabés, Carlos, que el otro día estábamos charlando con José en el aire y nos preguntábamos desde nuestro humilde punto de vista qué se puede hacer para que las cosas mejoren, pero no mañana o dentro de 2 años, sino en el mediano y largo plazo. Mirando el futuro, ¿sos optimista? ¿Percibís o tenés una sensación de que las cosas van empeorando o van mejorando? ¿Cómo lo ves? Pero no hablando de ahora, te digo, de acá en más. Unas décadas más adelante. Y mira, te contesto, quizás a lo mejor con esto terminamos, ¿no es cierto? Sí, vamos cerrando. Milton Friedman, que fue premio Nobel de Economía, cuando cayó en la crisis de 2001 y la Argentina, digamos, estaba, digamos, en sus puntos más bajos, que se hablaba de la disgregación de la Argentina, le preguntaron si podía mejorar. Y él contestó con una frase, haciendo mención al autor, que me llamó la atención, por eso lo busqué, en un reportaje de La Nación de la OCE. Y dijo, sí, dice, pero para renacer, primero tiene que morir. O sea, digamos, cuando lleguemos al punto más bajo, y bueno, sí, renaceremos. Sí, yo escuché una frase que creo que quiere decir más o menos lo mismo, que cuando si uno está mal y va cayendo, como imaginando que esté en una pileta de natación, cuando llega al punto más bajo es cuando hace pie en el fondo y de ahí puede resurgir. Eso es más o menos lo que decía este hombre. Sí, sí, porque ahí ya hay mucho deterioro, ¿no es cierto?, para, por lo menos en el orden económico, ¿no es cierto? Y veo mal la parte de seguridad. Yo en estos casos recuerdo una frase que dice: no importa lo mal que estés, siempre se puede estar peor. Sí, hay leyes de Murphy también. En Argentina esto es ya histórico. Claro, pero mentira que todavía siga habiendo tanto para seguir empeorando. Bueno, esperemos que mejore, ¿no? Y qué sé yo. Bueno, seamos optimistas, porque por ahí no vamos a bajar. No, mejorar va a mejorar. El tema es si estamos en el punto más bajo, o todavía tendremos que descender un poquito y después mejoraremos, ¿viste? Bueno. O sea, después de las crisis, ¿viste?, vienen las mejoras, ¿no es cierto? Y en otros idiomas, crisis significa cambio, entonces puede ser asociado con algo bueno que está por venir. ¿Quién te dice? Cambiemos. Bueno, José, no sé si tenés algo más para comentar con Carlos, y si no, lo dejamos que siga su curso porque tiene un compromiso. No, me parece bárbaro. Hemos analizado diversos temas de la educación, la raíz del problema, la seguridad, el país y la corrupción. Me parece una muy interesante charla. Veo que tiene muy buenas ideas, que enfoca con muy buen criterio. Se ve que es una persona que sabe un poco de todo. Así que una alegría haber podido compartir esta conversación. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y, bueno, creo que son demasiados tus elogios. Espero verte personalmente. Le agradecemos mucho la visita. Bueno. Ha sido un gusto. Ojalá que vuelva a visitarnos para seguir charlando. Con todo gusto. Ya lo vamos a invitar. Bueno, entonces nos encontramos en la próxima. Gracias por escuchar. Muy rico todo, serán dados. Sigan con el mismo tónico. Cuidado con los perros y que gane el mejor. Así es. Bueno. Genial, muy bien. Chao, un abrazo, José.